La la la la la la la la la la la la. Banana es maldada. Sartén y cucharones. Tapa de cazuela. Plato para fregar. Y esa taza de porcelana que traerá de Japón. No me la toque, mamá, que me la rompe. Un maestro culinario parado frente al fogón le preguntó al cucharón: compadre, ¿cómo te cayó? Y este algo enojado contestó de esta manera: a mí no me utilizaron, cogieron la espumadera, ahora digo la cuchara, dialogando con la tapa. Es que le sigue esta gente, por mi madre se arrebata. Aquí se va a dar el caso, esto te lo digo yo, de querer tomar el caso con mi hermano el tenedor. ¡Ay, que me la rompa!